Bueno, muchas gracias. Hacemos una más. Se viene la super fiesta de rock y blues del año. La Buenos Aires Blues Band. Viernes 26 de noviembre, 21 horas, en Buenos Aires Club, Perú 571, San Telmo. Amigas invitadas, las Hoochie Coochie Girls. La Buenos Aires Blues Band, en un show con muchísimas sorpresas. ¿Quién dijo que el blues es triste? No escuchó a La Buenos Aires.